desapareció. Con ojos hechicero me hipnotizó. Mis amigos dicen que no es para mí, pero solo ella es que me hace feliz. Solamente ella es que me hace feliz. Solamente ella es que me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Y mira lo que representa mi vida. Ella es mi hambre y mi sed y mi herida. Tú sabes, Lucy, de ti soy un hombre fuerte. Tú sabes, yo tengo los pies en la tierra. Por esa mujer me voy a apareció. Con ojos hechicero me hipnotizó. Mis amigos dicen que no es para mí, pero solo ella es que me hace feliz. Solamente ella es que me hace feliz. Solamente ella es que me hace feliz. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy un soñador. Y mira lo que representa mi vida. Ella es mi hambre, mi sed y mi herida. Tú sabes, Lucy, débil, soy un hombre fuerte. Tú sabes, yo tengo los pies en la tierra.